Viernes 11 de enero. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra y que éste siempre está pensando en hacer lo malo. Y le pesó haber hecho al hombre. Génesis 6, versículos 5 y 6. Hace poco conversaba con alguien que me decía: ya no soporto ver el noticiero o leer las noticias en el diario, todas las noticias negativas. Quizás te sientas identificada o identificado con ese sentir. Las noticias negativas se repiten una y otra vez. Al leer el texto del Génesis, me imagino a Dios pensando lo mismo. El Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra. La maldad no es nada nuevo bajo el sol. Ha sido y seguirá siendo parte de nuestra historia de vida. No podemos escapar a esa realidad. Pero aún así, seguido a esos versículos del Génesis, se encuentra la historia de Noé. Dios encontró en él algo que lo diferenciaba de los demás. Su vida y testimonio eran una pequeña luz de esperanza. No dejo de pensar, nosotros también podemos ser esa luz que brilla en la oscuridad de tantas noticias que nos quitan el ánimo y la esperanza. Qué lindo si vivimos una vida de fe que transforme en parte la realidad. Seguramente Dios nos miraría con buenos ojos y se alegraría en ese testimonio. Que Él nos anime en ese camino, allí donde cada uno de nosotros esté. Señor, a veces pierdo el ánimo y la fe. Tantas veces quisiera bajar los brazos y entregarme, pero sé que no estoy solo. Tú me acompañas y animas a seguir adelante. Dame fuerza, Señor. Guíame en ese camino cada día. Amén. Una reflexión de Cristian Stefan para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.